metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Que hoy tenemos un programa que vamos a seguir la ola que ha creado Dar Nerudas, porque ha creado una clase de ola que hay que selfiearla, porque si no la selfiamos, bendito, no nos va a salir el programa tan bueno. Nos han puesto a gozar con la música de Hell Heroes y voy a seguir, pero no con Hell Heroes, con cosas nuevas, ¿eh? O sea, con bandas que vienen de ese palo, vamos, entre otras bandas clásicas que inspiraron y han inspirado a todos los demás. Tenemos noticias, tenemos cosas nuevas, tenemos también las secciones que siempre acostumbramos, así que búscate tu cervecita, búscate tu traguito, que esto ya va a comenzar. Y hace tiempo no venía este señor que dice... Sabes que era él, ¿no? La hora de salir follado. Buenas tardes, pequeños saltamontes. Oye, ¿por qué eres tan embustero? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Tranquilo. ¡Tanto gusto! Yo soy Don Viagro. ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Juego ladronazo! ¡Time is money! ¡Oh, yeah! ¡Qué guarrería la televisión! ¡Qué guarrería! Nada más que culos y tetas y chuminos y... Eres un asco. O putería, o jodienda, o besándose, o tirándose en una guarrería. ¡Queremos red! banda que pudo haber estado en el Hell Zero 5, pero quizás estará en el 6. Incursion, banda que sacó en noviembre del 2022 el disco Blinding Force, primer disco de larga duración. Y estamos escuchando el primer tema de ese discazo de Incursion, que me está, que va a ser una de esas bandas que vendrán en la sexta edición del Hell Hero. Vámonos con esto. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. La radio online del rock se llama AsaltoMataRadioRock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. FM Schenker, música fina y delicada. FM Schenker, la compañía de todos los días. fmschenker.blogspot.com.ar. Metal Corrosivo PR Radio, el servidor 24/7 totalmente a la orden. Esta radio se vive y se siente metal. FM Zero Metal 99.5. Espectro FM. Espectro FM. La radio que escuchan los dioses. Y yo parezco un pulpo aquí dándole a 500.000 botones y a cosas a la vez. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Ahí están sonando los aplausos. Y estamos aquí. Y está llegando, señores. Está llegando, que estaba por ahí calladito, pero está ahí el Galdi Tommy escribiendo. Y como siempre, todos los que están por ahí, estaba yo y Borrero, que se fue del disco. Está el Dark Neruda, está JC River. Está un montón de gente por ahí desde temprano, escuchando tremendos programas que se han tirado de la música que nos gusta a nosotros. También está tirándome fotos a través del Telegram de lo que ocurrió ayer, Galdi Tommy, de Monster Wolf, la banda del luchador Mecha Wolf, conocido en Puerto Rico como Mr. 450, que tiene una banda de metal y tocó allá en el Club 77. Y estábamos por allá viendo eso. Bueno, empezamos el programa. Este que les habla es Lechón Atómico, directamente de San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista, huracanes. Mira, Metallian 1970, que no le mandé saludos ni a Poncho tampoco, que han llegado por ahí. Programa que se transmite desde nuestros estudios en Atorrey, Puerto Rico. No en el Atorrey caro, porque hay distintos Atorrey. Del Atorrey Norte, Atorrey Sur, Atorrey Este, Atorrey Central. Yo creo que estoy entre Central y Atorrey Sur. Pero estamos aquí en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. En nuestro estudio de metalpr.com y metalmansion.com. 22 años en el metal cumplimos en Heavy Metal Mansion y metalpr.com. También estamos con otra que cumple 20 y pico de años, y cumplió 20 y pico de años hace poco, la avanzada metallica.net en la República Dominicana. También estamos en houndrock.com, por ahí estamos también en hellradio.ga en Caracas, Venezuela, en Asalto Mata Radio Rock.com en España, en Rock Nation App en Costa Rica, y estamos también en la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock Radio. Todavía estamos ahí y estamos gracias a que ustedes apoyan este programa del loco este que se llama Lechón Atómico, que lo que hace es venir aquí a fastidiar y romper toda la formalidad del asunto. Pero para eso estamos, para eso somos Heavy Metal, ¿no? Bueno, no voy a hablar más. Yo sé que ustedes quieren más música. Nosotros vamos a estar la semana que viene, viernes y sábado, allá en el Hell's Heroes en Houston, Texas. Gracias a que Dark Nerudas nos va a recibir allá en su Heavy Metal Bunker. Loco estoy por llegar allá. Y no solamente va a haber Hell's Heroes, hay un after party. Hay una fiesta que le sigue al Hell's Heroes. Y una de las bandas que va a estar allí se llama Hellstar. Así que vamos a escuchar alguito de Hellstar. Esto es The Play Cold Man, Hellstar. Black skies with flecks up on the streets of red. banda clásica de Texas, Hell Star, del disco de King of Hell del 2008, el tema número 2, A Play Cold Man. Brutal. Vamos. Beber, beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza. Quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Y si no es una cerveza, búscate un trago de ron. Mira lo que viene. Esto es un clásico, clásico, clásico. remasterizado el disco Sleep of the Tongue de Whitesnake, Lady Luck, clasicazo que nos encanta y que nos dio la gana de poner este momento brutal. Brutal, clásico, brutal. No habrá producción. Se cierran las empresas cerveceras. Se para la distribución de alcohol. Y por consecuencia, la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Y volvimos aquí a... Volvimos aquí a los estudios de la Lechonera del Rock. Y saludo a la gente avanzada. Saludos también ahí por ahí. Estaba mirando a nuestro amigo el Pablo Metalosaurio, que está por nuestro Telegram. Recuerde que pueden encontrarnos por Telegram como la Lechonera del Rock. Y se suscribe al Telegram. Ahí pusieron varias de las fotos del evento de Mecha Wolf, que las puso nuestro amigo el Galdi Tommy, fotógrafo de la escena, muy bien condecorado, y que ha venido desde el 2022 para acá recibiendo placas y otros reconocimientos muy merecidos. Así que sí. Ah, me pregunto qué vacilón tienen aquí. Ah, de saludo a Rafael Conway, que nos está escuchando y nos escribe a través del chat de WhatsApp. Y todos aquellos que nos están escribiendo a través de las otras plataformas, tengo que decir lo siguiente. El Ramas Fest, esto viene de parte de Easy Rock. El Ramas Fest va a ser el 31 de marzo al 2 de abril en Playa María, en Rincón, con la música en vivo de Fishbone, Puya, Agnostic Front, Dávila 666, Calma Calmona, Los Pies Negros y más de 20 bandas de rock y otros géneros pegados al rock. Boletos en Tiquetera, te invita AC Rock, tu mundo de rock online. ¡Aplauso! Y el 22 de abril en Puerto Rico llega el tributo más importante del mundo a Soda Stereo en vivo Beach Club. Así que no te lo puedes perder. Los boletos también en Tiquetera, te invita AC Rock, tu mundo de rock online. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Saludos también al Manolo Torcho, que está escribiéndonos por ahí. Y a Vane, que cumple años. Felicidades a Vane. A Vane también está por ahí. Sí, Albert Metal Latino, que pregunta, ¿eso fue Whitesnake? Sí, señor, eso fue Whitesnake. Saludos a los Bull Rockers, como siempre, poniendo fotos indebidas en los Saludos también a la gente de la Avanzada Metálica, que como siempre andan por ahí y nos están escribiendo. Un abrazo también a la gente también de Lado Salvaje Radio, donde este programa también se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana. Así que vámonos ahora con otra banda que va a estar en el Hell's Heroes. Allá voy a estar yo con el Dark Nerudas. Ah, les cuento, la semana que viene el programa va casi en vivo. Porque yo estaría regresando el mismo domingo, y cuando el programa empiece con el cambio de hora, yo voy a estar volando el Atlántico, si no es que el avión no se cae. Así que bueno, esa posibilidad siempre está. Así que voy a estar volando hacia Puerto Rico y el programa va casi en vivo. Cuando digo casi en vivo es que va grabado, pero como si fuera en vivo, no hay nada especial, ¿eh? Programa nuevo, totalmente nuevo, ya pregrabado, así que aplauso, y está buenísimo. Tuvimos un segmentito doom y todo en ese programa. Buenísimo. Vámonos con Ross de Voz, que va a estar también en Hell's Heroes. Esto se llama Dead Man's Curse. Llévatelo. Down to Decker's curve. I'm super old. va, eso no se parece a Manowar, ¿verdad? El Ross de Boss, que estaba hace muchos años en Manowar. Ese es del disco Hailstorm. Que lo tengo que confesar, es el, ese y un EP es lo que tengo. Dead Man Curve, no Curse. Yo pensaba que decía Curse, pero es Curve, de curva, ¿eh? Ross de Boss, ¿qué tal si nos vamos con un clásico, clásico, clásico? Tú no tienes este concierto, cómpratelo. Fue en vivo grabado en el 2015 en Wacken, en el festival más grande del metal en Alemania. El disco Battlecry, Judas Priest, los papás. Bueno, hay otros más papás que ellos, este abrazaba. Pero parte de los papás. Y es la banda que más vas a escuchar aquí, ¿eh? Vámonos con esto. Oye, linda guitarra, viejo. Creo que no sirve. ¿Tú?

basta con solo recordar aquellos tiempos de oscuridad para creer sin cuestión. Banda que me llegó a mí por la gente de metal latino, de acero latino, Cuerno Negro del Uruguay, de su disco del 2014 Víctima de tu realidad, el tema Profecía. Clásico, clásico, clásico. De 1985, el disco Long Live the Loud, el segundo, el del lado B, el primer tema, Sudden Impact. Clásico, clásico, clásico, Sound Impact, Brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Este disco ya tiene 21 años. Estoy hablando del disco The Voices de Anthem, la banda del Japón. Y escuchan un tema que es un tema que salió inédito. Se llama Lady Jade. Y como hemos visto en las bandas japonesas, muchas veces nombran los temas en inglés, hasta algunos de los coros son en inglés, pero su mayor todos los versos son en japonés. Curioso, ¿eh? Bueno, y volvimos a los estudios, yo riéndome las cosas que la gente me envía por aquí. Un saludo a Alvin, que siempre nos escucha en Calley. A la gente de la AAA allí acá en Calley. Saludos de Alvin Sierra, que siempre nos escucha y se nos olvida, porque lo que ocurre es que muchas veces nos mandan los mensajes de Facebook y vemos los mensajes de Facebook tarde. Y nos pasa que estamos al otro lado y entonces estamos un poquito atrasados a veces los mensajes. Un saludo a la gente también del grupo. ¡Ah! Saludo a José Vélez, que nos está escuchando y mandándonos cosas por ahí. Saludos también a la gente, al grupo de Metal Corrosivo y a los de Compilado Radio Metal Hermosillo, de Hermosillo, México, que siempre escriben en esos grupos. Gente, es que estoy hecho un pulpo, no puedo estar con todas las manos, pero tratamos de estar en todas partes. Estamos en Discord, estamos en Telegram, estamos en WhatsApp, estamos en el chat de metalpr.com / en vivo, estamos en grupos de WhatsApp, en montones, al Metalhead Community, los Bull Rockers, la gente de Chucky, la gente de... Acabamos de decir, estamos también en el grupo del Phoenix Fest. Bueno, estamos en 20.000 grupos. Y bueno, vamos ahora. Ah, sí. No me envíen esas cosas por el WhatsApp, Dios mío. Es que tengo miedo de yo darle play aquí a las cosas del WhatsApp y salga la gritona. Que todavía de vez en cuando te mandan la gritona, o si no te sacan otra cosa. Pero bueno. Vamos a decir, este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana en diferido, empezando los lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes a las 8 de la noche estamos en Bolivia, en César de Classic, en La Paz, Bolivia. Lunes a las 12 de la medianoche en FM, opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Argentina. Martes 11 de la mañana en Choice Radio, de nuestro amigo Beto Boquia, allá también en Buenos Aires, Argentina. Martes a las 7 estamos en Espectro FM 98.9, pero esta es la de Corrientes, en Argentina. Martes 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo en Ciudad de México. Miércoles a las 7 estamos en simultáneo en Tico Sound en San José, Costa Rica, y en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde, Caballeros de Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Cava, Argentina. Viernes a las 7 de la noche estamos en Templaria Radio en Salto, Uruguay. Viernes a las 9 de la noche estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, en Argentina. Ya esta se nos fue porque dejaron de emitir más programas. Estábamos en Aussie Rock Radio en Sydney, Australia, pero esa emisora como que está desapareciendo o está quitándose. Así que nos dijeron a todos los programas que no iban a transmitirlos más. Así que bueno, esas cosas pasan, emisoras vienen y se van, más en online, ¿eh? Sábado 12 del mediodía en Es Rock en San José, Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y me dicen, vámonos con música. Otra de las bandas que debería estar en el Hell Hero es Razor Steel. A mí me encanta esta banda. Esto es Razor Steel, No Time to Go Back. ¡Vámonos! We'll be right back. escuchamos los Razor Steel. El tema Living on the Edge de su disco del 2021, No Time to Go Back. Banda de Chile. Speed metal a tope, a tope, a tope. Excelente disco, Razor Steel, nueva generación. Vámonos con esto para que usted se ría. Papá, ¿tú te acuerdas que me dijiste que si aprobaba el curso me daba 50 euros? Claro que me acuerdo. Pues alégrate, que no me lo vas a tener que dar. Temazo de heavy metal que hemos puesto en varias ocasiones. Yo creo que este año lo pusimos. Es una banda que me gusta mucho. Y es que me tuve que quedar callado. Eso es Cobra, tremendo disco, tremendo tema. Eso es del disco To Hell del 2014. El disco, el tema Beyond the Curse. ¡Wow! Brutal, de banda del Perú. Y empieza esto de nuevo. Esto es Riot City. Bueno, yo iba a poner otro tema, pero me salió este, ¿eh? Disco del 2022 para mí, ¿eh? Electric Light de Riot City, el tema Beyond the Stars, más allá de las estrellas. Pero el lechón, lo que puedo escuchar es música vieja y lo que pone son viejeras, dicen, y que yo estoy quedado. Cuando hay un fin, este fin de semana hay un festival de todas estas bandas y Riot City va a estar. Banda de chamaquitos, que tocan el verdadero metal, el true metal. Ay, compañero, he llegado a lo más bajo. Ayer me bebí un frasco de colonia. Eso no es nada, ¿no? Yo ayer bebí agua. Ay, bueno, el año pasado los vimos en el Hell Heroes. Este año no están, pero nos dejaron un discazo en el 2022. Savage Master. Oh, eso es del disco El Chalice of Steel de Paragon de 1999, Dragon's Flight. Vámonos con esto. Hola, ¿cómo está, cabrón? Soy Freddy Contreras de la banda Profecía. Estamos aquí en el pinche Forcefest 2018. El escenario a punto de subir con Luzbel. Un saludo a Puerto Rico y Metal PR. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por avanzada metallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Yeah. sabían que esa carátula del disco original de Arrael, que es lo que estamos escuchando, que se llama Mafia, del disco Mafia del 2000, dirían, eso es muy misógino porque la muchacha tiene las teclas por fuera. Total, se ven cosas peores. Esto es Mafia, Arrael, disco del 2000, solicitado, como dijeron, ponte algo del metal de España. Y yo, pues espérate. Y ahí estaba Arrael, y agarramos a Arrael para ponérselo a ustedes en esta nueva lechonera del rock, que así mismo nos encadenamos con Asalto Mata Radio Rock. Bueno, no tanto que nos encadenamos, pero nosotros somos parte de esa emisora, porque también nuestro programa sale en la emisora Asalto Mata Radio Rock a las 3 de la mañana de España, y también se repite los jueves a las 11 de la mañana hora de España el programa de la nueva lechona del rock. Y vamos a poner una de las bandas asociadas. Esta banda se llama Six, S, Six como el número 6 en inglés, pero S-I-I con doble I-X-S. Y es una banda de metal un poco más moderno, en el sentido más del 2000, más metalcore, más metal, más nu metal, ¿no? La banda se llama Six y el tema se llama El Poder. Vamos a escucharlos y volvemos por ahí. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. hablando de la banda Black Bomber, del disco Blacklisted, última producción, que otra banda asociada que me gusta mucho. El tema Outlaw. Oye, ya que esa banda va así como que medio estilo Motorhead, pero como que más, qué sé yo, vámonos con un clásico de Motorhead. Tíralo, tíralo. Clásico, clásico, clásico. Clásico que tiene como 40 y pico de años, más o menos como 45, 44 años. El tema Metrópolis de Motorhead. Nada más meterle la E al final y la L al principio y cada uno hablando puro francés. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo dice silla? Le sillé. Lámpara. Le lamparé. Mesa. Le mesé. Amigo. Le amigué. Hermano. Le hermané. Papá. Le papé. Mamá. Dil ki pusk escuchamos la banda de Rumbre de Uruguay en el tema Hermanos de Guerra, el disco Nomenclator del 2015. Pero yo lo que pongo son viejeras, dicen. Y todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la capital. Pero aquí estamos. Desde San Juan, Puerto Rico. Al pie del cañón. 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número 1 del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es el Mega. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa, pero este programa lo vamos a cerrar con broche de oro hoy. Tremenda banda de Rumbre de La Paz Canelones, Uruguay. Tremendos temas. Hasta el presente dicen que están activos desde 1991. Así que vámonos ahora con un temazo para cerrar el programa de una banda que ustedes todos conocen. Estoy hablando de Iron Maiden. Y vámonos con un disco que la gente no habla mucho de él. Nos vamos con el tema de Reincarnation of Benjamin Brick. Y nos vemos, gente, cuídense. A la semana que viene en otra nueva Lechona de Rock que va casi en vivo. Va casi en vivo. Vamos grabado. No los vamos a dejar a pie, ¿eh? Vamos, nos vemos, gente, cuídense.